estamos frente a un aumento brutal, descontrolado del número de contagios, que seguramente es muchísimo mayor porque el sistema de testeos está saturado. Pero afortunadamente esto no se ha trasladado a un incremento paralelo en la internación en terapia intensiva, en formas graves y en muertes. Y esto, sin lugar a dudas, es una prueba palmaria, por si se necesitara alguna más, de la eficacia de la vacunación. Uh-huh. Claramente, por más que sea contrafáctico, si no tuviéramos este nivel de vacunación que se ha alcanzado en la Argentina, con este grado de contagio seguramente el sistema sanitario estaría completamente colapsado y estaríamos transitando una catástrofe sanitaria incluso incomparable con la que ya vivimos. Uh-huh.